qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Jonas Brothers lanza Like It's Christmas. En vísperas navideñas, el grupo compartió un villancico que combina la felicidad de estas fechas con el amor. Invitaron a sus seguidores a que lo agreguen a sus listas de música. Los hermanos ya dejaron ver su entusiasmo por esta celebración, a pesar de estar a principios de noviembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.